Julio, un gusto reencontrarnos contigo. Bienvenido a la mañana de Radio Centenario. Y queríamos actualizar el análisis. Ya hemos conversado contigo en contactos anteriores de la situación de endeudamiento de Argentina, las características del proceso que llevó esa deuda. Y ahora se han dado avances en ese sentido en las últimas horas con la aprobación en el Congreso del acuerdo, ¿verdad? Pero primero, el recibimiento, el gusto de que estés una vez más con Radio Centenario. Buen día, un gustazo grande de compartir con ustedes. Y recuerdo un viejo chiste malo que decía que estábamos al borde del abismo y ayer el Senado hizo ley el acuerdo con el Fondo Monetario, o sea que hemos dado un paso adelante. Sí, es una frase que suele ser útil en muchas etapas de nuestros países. Julio, primero, contanos, habiendo ya analizado el tema de la deuda contigo, ¿qué proceso ha sufrido en el Congreso? ¿Hubo cambios para buscar acuerdos con la oposición? ¿Qué es lo que ha dejado el proceso de discusión en el Parlamento, en el Congreso argentino? Sí, es una consideración de tipo política. Lo que ha habido es una amplia mayoría de oficialismo y oposición en la Cámara de Diputados y en el Senado para que esto sea ley. Pero el dato relevante es que ha habido una minoría del oficialismo del Frente de Todos, principalmente sectores kirchneristas, que se abstuvieron o votaron en contra, tanto en diputados como en senadores. Quizás el dato más relevante fue, ya lo conocen ustedes, la renuncia a dirigir el bloque de diputados del Frente de Todos de Máximo Kirchner. Y ayer Cristina Fernández, que es la vicepresidenta y por lo tanto preside el Senado, aunque no vota porque no es senadora, solo preside las sesiones, solamente votaría si hay empate. La realidad es que ayer inauguró las sesiones y rápidamente se retiró, no estuvo en la mayoría de los discursos ni en la votación y por lo tanto en el boletín oficial se publica con quien estaba presidiendo la sesión en ese momento. O sea, el dato político es que hay ya constituido, digamos, con un carácter visible, una oposición que involucra a la Cámpora, agrupación netamente kirchnerista, y a Cristina Kirchner, que es la vicepresidenta, como una de las críticas de este acuerdo. Ayer la vocera presidencial salió a señalar que Cristina Fernández no está respondiendo a las llamadas telefónicas del presidente. Por eso creo que es un dato político por excelencia. Es Claro, una ¿cómo señal muy evoluciona? fuerte, ¿no? Sí. La incógnita es cómo va a evolucionar esto. Lo importante es que desde diciembre se viene generando un movimiento político popular muy extendido y de amplia alianza política para confrontar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Básicamente dos grandes sectores se han juntado en estas movilizaciones. Por un lado, el Frente de Izquierda Unidad, el FITU, que son cuatro legisladores nacionales y varios legisladores locales, provinciales, de la izquierda parlamentaria, con la autoconvocatoria por la suspensión de pagos y auditoría, que es un movimiento que lo integran cerca de 200 movimientos populares en todo el país, que tiene como dirigentes principales a Adolfo Pérez Esquivel, a Nora Cortiñas. Es un espacio de izquierda amplio, plural, con base social muy extendida. Y por lo tanto es la unidad de la izquierda parlamentaria con la izquierda no parlamentaria, extraparlamentaria. Ese es un dato muy novedoso en la Argentina, donde el tema de la fragmentación en la izquierda es un dato de la realidad. Y esta semana hemos tenido al vocero internacional del Comité de Anulación de las Deudas Ilegítimas, al belga Eric Toussaint, que se aprovechó para hacer un conjunto de iniciativas, incluso en el Parlamento, una audiencia pública con denuncias muy importantes, y lo que se fortalece es el movimiento popular de denuncia de este acuerdo con el fondo, que ahora va a adquirir un volumen más que importante, porque ya con la ley lo que se espera que en estas horas el Fondo Monetario Internacional termine de acordar con la Argentina, y la semana que viene desembolse unos 9.800 millones de dólares como primer tramo de desembolsos, y eso va a significar que cada 3 meses el Fondo Monetario Internacional va a estar auditando las cuentas públicas de la Argentina, y por lo tanto cada 3 meses la Argentina podría entrar en cesación de pagos o en postergación de pagos con el fondo, si es que el fondo no acuerda tal o cual punto de la evolución macroeconómica de la Argentina. Así que me animo a anticiparte que el dato va a ser la política, cómo se va a mover este amplio movimiento de crítica al acuerdo con el fondo en las calles, adentro del Parlamento, y la novedad de qué ocurrirá con Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner, claro, la Cámpora, los espacios kirchneristas, que yo me animaría a decirte hoy que no creo que se rompa la coalición oficialista, por lo menos con la foto de hoy, pero claro, ya estamos en camino del 2023, que es la renovación presidencial. Y aquí hay muchas incógnitas, porque este acuerdo reaccionario con el Fondo Monetario va a golpear muy duro. A eso se le suma el tema inflacionario, que ahora está siendo noticia en el mundo y agravado por la situación de guerra en Europa, pero Argentina tiene problemas propios en materia de inflación, y el último mes dio una inflación de 4,7% en ascenso, 4,7% mensual, por las dudas lo aclaro, lo que da una inflación interanual del 52,3% y una proyección, si todo se mantiene más o menos parecido, del 60% anual, siendo Argentina una de las inflaciones más altas del mundo. Sí. Y por lo tanto eso implica carestía de la vida. A ver, si la inflación acumulada de enero y febrero fue del 8,8%, bueno, la inflación asociada a alimentos y para aquellos sectores indigentes de la Argentina está en torno del 9%. Julio, las noticias no son buenas para los más pobres y las trabajadoras y trabajadores. Claro, precisamente hemos visto declaraciones del presidente Alberto Fernández negando, rechazando que el acuerdo con el fondo conlleve, traiga aparejado un ajuste, dice, de esos a los que estamos acostumbrados en nuestros países cuando se concreta un acuerdo con el Fondo Monetario. Sí, es lógico que él lo diga, tiene que defender lo que está haciendo, es el presidente del Partido Justicialista, tiene que intentar mantener la fidelidad de los militantes de su partido, las unidades básicas. Hay una parte del movimiento sindical, la CGT, que apoyó el acuerdo. Obviamente, si no dice estas cuestiones, pierde credibilidad en sectores propios, pero el acuerdo parlamentario habilita las negociaciones, y lo que se está negociando con el fondo, lo que se difundió como un acuerdo con el fondo, es, bueno, disminución del gasto, del déficit fiscal. Bueno, uno no se imagina que estén pensando en mejorar los ingresos tributarios, cobrarle a los ricos. Entonces está claro, si van a disminuir el déficit fiscal al 2,5 este año, al 1,9 el próximo año y al 0,9 el siguiente, y equilibrio en el 2025, no queda claro que eso no sea ajuste. Eso es ajuste, porque incluso con los niveles de inflación actual, si no actualizan parte del gasto público, el ajuste se da de hecho. La inflación se come los ingresos populares. Ayer el propio secretario de Energía denunció por carta a su jefe, al ministro de Economía, que no le había mandado los recursos para comprar gas. Se viene el invierno en la Argentina. La Argentina es un país importador de gas, importador de energía. Claro, a la tarde el presidente le pidió que se rectifique al funcionario, y el funcionario salió a explicar que ya había acordado con su jefe que su jefe le iba a mandar los recursos para comprar el gas. Lo que está mostrando es una crisis de gobierno, una crisis de gestión. Si antes la grieta era el frente de todos contra Cambiemos, la oposición macrista, hoy empieza a haber explícitos ruidos dentro de la coalición de gobierno. Y va a haber ajuste, por esto que te digo, de la disminución del déficit fiscal, y porque además se establece una restricción a la emisión monetaria. Y vos sabés que en estos años de pandemia, que todavía sigue, mucho más con la situación de guerra por Rusia-Ucrania, en la mayoría de los países hay un proceso de emisión para atender la emergencia. Si Argentina va a estar restringida en política monetaria para emitir, también ahí tenés elementos de restricción que te marcan el tiempo del ajuste. De hecho, ayer se discutió el Consejo del Salario Mínimo y la CTA, por ejemplo, no votó una recomposición del 45% que se otorgó el acuerdo patronal sindical mayoritario, cuando desde centrales sindicales críticas se hablaba de que por lo menos tenía que haber un 53% de actualización para recuperar lo perdido en el gobierno Macri y lo perdido en estos dos años. O sea que, más allá del discurso presidencial, el ajuste es una realidad en estos años transcurridos, y hay que esperar que con la aplicación de las medidas concretas monitoreadas por el Fondo Monetario Internacional se va a consolidar la línea de ajuste. ¿Y no hay una apelación a sacarle más recursos a los sectores más poderosos? Vimos la aclaración, por ejemplo, de voceros del gobierno de que no se iban a aumentar las retenciones que hace a las exportaciones el gobierno argentino, por ejemplo, se apresuraron a aclarar eso. Mira, hubo un amago, empezó, ni bien aprobó diputados, la semana pasada hubo una restricción a las exportaciones de oleaginosas, y eso motivó la respuesta de las organizaciones más concentradas del campo diciendo no vamos a aceptar retenciones. O sea, ni siquiera se había hablado de aumentos de retenciones. En ese marco es que el gobierno salió a decir que no. Y ojo ahí, por ley, hoy las retenciones son del 33% y podrían estirarse hasta el 35%. Y bueno, el gobierno salió a aclarar que no lo va a hacer. Y las retenciones al trigo y al maíz, que están en el 12%, podrían extenderse hasta el 15%. Sería un buen argumento, sobre todo ahora que se han disparado los precios de oleaginosas, cereales en el plano mundial, y por lo tanto no hay razón por el costo de producción en la Argentina que los grandes productores y exportadores se queden con esa diferencia del precio internacional. O sea, hoy se justificarían aumentar las retenciones aún en esta módica, en este módico porcentaje que la ley permite. Pero los sectores hegemónicos no están dispuestos a que se aumenten las retenciones ni a que se anualice el impuesto a las grandes fortunas, que se cobró por única vez el año pasado en la Argentina. Por eso es que no es creíble que vaya a haber una mejora de ingresos, incluso ni siquiera por sostener el crecimiento económico de la Argentina, que fue muy importante en el 2021, pero que las condiciones de funcionamiento de la economía mundial y de la economía local, condicionada ahora por el acuerdo con el fondo, vamos a un proceso de ralentización. O sea, no va a haber un rebote tan importante como fue el del 2021. Pensá que en el 2020 la economía cayó 9,9% y en el 21 creció al 10,5%, con lo cual se recuperó porcentualmente, pero de ninguna manera se recuperaron niveles ni de empleo ni de salario. Y en ese plano incluso se reproduce la discriminación histórica contra las mujeres, porque hubo recuperación de salarios y empleo de los varones muy por encima de lo que ocurrió para las mujeres y para los jóvenes. O sea que la distribución del ingreso sigue siendo fuertemente regresiva, privilegiando el ingreso ganancia por el ingreso salario, jubilaciones o beneficios sociales. Por último, Julio, en estas horas el gobierno está anunciando como la presentación de un paquete antiinflacionario. ¿Qué grado de efectividad te parece que van a tener esas medidas? Mira, la primera torpeza fue que esta semana el presidente incluso hasta preguntó que en qué día estaba, no se daba cuenta en qué día. Dice, el viernes por hoy empezamos la guerra a la inflación. Bueno, eso fue suficiente para que hasta el más pequeño se animara a actualizar precios, imaginando que hoy podía haber una batería de mecanismos de control de precios. Yo digo rápidamente, no tenemos mucho tiempo, pero si bien hay razones económicas en la inflación, es sobre todo política. Digamos, es la disputa que hay por la apropiación del excedente. Y en Argentina la inestabilidad política con la que empezamos esta nota tiene manifestación en el plano de la economía. Acá hay capitales transnacionales, grupos altamente concentrados de la Argentina, que disputan la apropiación del excedente, la plusvalía, diríamos en temas teóricos, por parte de estos sectores más concentrados. Es una lucha de clases donde los sectores más pequeños pierden, y todo aquel que puede, o sea, que tiene poder para incrementar los precios, lo lleva adelante, y habrá que ver, y el tema en discusión es si el Estado argentino hoy, en esta situación de debilidad, está en condiciones de poner disciplina a los fijadores de precios, sobre todo aquellos que definen la cadena de precios en el mercado argentino. Bien, por el panorama que describís, hay toda una interrogante en cuanto a la estabilidad de la base política del gobierno con esta brecha que se ha abierto en la interna, digamos, por estas medidas y este acuerdo, ¿no?, con el fondo. Sí, eso como novedad, y te diría que no necesariamente va a ser inmediato, pero en la medida que vayan llegando las tarifas eléctricas, las tarifas de servicios públicos en general. Esta semana que pasó aumentaron los combustibles cerca del 10%. En la medida que se note en el bolsillo, el nivel de descontento, de protesta, de resistencia va a crecer. Y la Argentina tiene todos los días, ayer y anteayer, un gran acampe en la avenida principal, en el centro porteño, cerca del Obelisco, en la avenida 9 de Julio, de sectores piqueteros y movimientos populares que demandan por sus ingresos, un tema que está asociado a la discusión del salario mínimo. Por eso yo te diría que va a seguir siendo noticia la disputa política al interior del gobierno. La oposición se cree ya ganadora de las elecciones del 2023, eso no es tan real, y va a crecer un movimiento popular de confrontación, principalmente por la suba de precios, y en el plano más político, si se quiere, la confrontación contra el fondo, que cada 3 meses va a decir si la economía argentina viene bien o viene mal. Eso va a hacer crecer la protesta social en el país. Julio Gambina, un privilegio para nosotros poder contar con tu análisis. Te mandamos un abrazo desde Montevideo y seguiremos conversando de este proceso que están viviendo ustedes. Muchas gracias por este rato. Gracias por llamar y a disposición. Un gustazo.